Ahora presentamos una cita con la historia. La historia viva de Puente Alto está más viva que nunca. Junto a nosotros, Radio Puente Alto 107.7 FM Estéreo. Puente Alto y sus calles, continuación. ¿Sabías tú que la calle Pedro Lagos lleva el nombre del valiente coronel que guió las tropas chilenas en la toma del Morro de Arica? Le bastaron 55 minutos para derrotar a las huestes peruanas y clavar la bandera en la cima del morro el día 7 de junio de 1880. Ellos, los soldados chilenos, habían consumido algo que se denomina la chupilca del diablo. ¿Quieres saber más? Investiga. La calle Nemesio Vicuña. El señor Nemesio Vicuña fue un prestigioso vecino de la localidad de Pirque, el hermano de don Benjamín Vicuña Mackenna, el ilustre historiador. Fue ministro de Estado junto a Balmaceda y se reconocen sus esfuerzos por evitar la tragedia de Locañas. Se distinguió por sus grandes dotes de caballerosidad. Una cita con la historia. Calle Doctor Eduardo Cordero. Una de las nuevas calles de la ciudad lleva el nombre de este servidor puentealtino. Los servicios prestados por el doctor Eduardo Cordero a la colectividad son muchos. Uno, fue regidor municipal por dos periodos, presidente del Rotary Club, director de la primera compañía de bomberos, superintendente del cuerpo de bomberos por varios periodos. Su obra más importante fue el mausoleo para los voluntarios. Fue médico director de la Cruz Roja. Un ataque repentino fulminó en Santiago, en plena calle, la vida de esta persona. Marcos Pérez. ¿Quién fue Marcos Pérez? Atención, amigos de Puente Alto. Él dejó una huella imborrable entre los viejos fundadores de esta ciudad. Fue un filántropo y abnegado servidor público. Repartió su fortuna a manos llenas. Una fortuna que había adquirido a costa de trabajo e infinitos sacrificios. Donde había que aliviar un dolor o aportar dinero, don Marcos Pérez estaba presente. En recuerdo a su ilustre memoria, la segunda compañía de bomberos lleva su nombre. Calle Ignacio Domeico. Ignacio Domeico nació en Polonia en 1802 y se educó en la Universidad de Viena hasta obtener su título de licenciado en ciencias. Como hombre amante de la libertad, participó activamente en el movimiento emancipador de su patria, que posteriormente tuvo que abandonar para pasar como emigrado a Francia. En París estudió cursos superiores de ciencias naturales. En 1838 vino a Chile, contratado por el gobierno para servir como profesor de física y química del Liceo de La Serena. Allí publicó su primer libro titulado Tratados de Ensayos y luego Elementos de Mineralogía, destinado a instruir a los mineros. La naciente Universidad de Chile lo designó en 1843 miembro de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. 33 años después fue elegido rector. Calle José Manuel Balmaceda. José Manuel Balmaceda inició la construcción del Internado Nacional Barros Arana, fundó el Instituto Pedagógico, ministro de la presidencia de don Domingo Santa María, presidente de la República, nació en Santiago en 1840 y se suicidó el 19 de septiembre de 1891 al saber que sus tropas habían sido derrotadas. Ismael Tocornal nació en Santiago en 1850. Falleció el 6 de octubre de 1929, hijo de Manuel Antonio Tocornal Grés y Mercedes Tocornal Velasco. Se graduó de abogado el 20 de junio de 1873, perteneció al Partido Liberal, fue elegido diputado por el departamento de Victoria y por Melipilla, fue presidente de la Cámara de Diputados, fundó en 1899 la Fábrica Nacional de Tejidos, Puente Alto, fue elegido diputado, nombrado ministro de Industrias y Obras Públicas. Calles con historia en la comuna de Puente Alto, tu comuna. Esto fue una cita con la historia, 107.7 FM Stereo.